Y esta gente es un grupo criminal, es una organización criminal muy grande, mucho mayor que ese pequeño grupo que conocemos. Una parte de esa organización viajó al Lago Escondido y lo más grave de todo es en la composición del grupo. Estamos hablando de un juez de la Casación Federal. La Casación Federal es el tribunal penal más importante del país. Su hijo, Juan Bautista Maíquez, que es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, Ministerio Público de CABA, el ministro del jefe del Ejecutivo de CABA, de la Reta, que es Marcelo D'Alessandro, y bueno, y otros integrantes, otros jueces federales, empresarios, ex agentes de inteligencia. Ese grupo, que como vos dijiste, es claramente Lawfare, forman parte de una organización criminal que hasta ahora no se le está dando importancia ni investigando, si quieren.